En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Madre mía, qué derrota más humillante, ¿eh? Desde luego pasarán los años y recordaremos la semifinal del Mundial en Brasil por aquella pisonadora que fue Alemania y por aquella tremenda, tremebunda humillación que sufrió Brasil. 1-7, pudo ser incluso peor, pudo ser 0-8, pero qué 20 minutos de Alemania. Bueno, estaba mirando yo las apuestas antes del partido y a un 4-0 de alguno de los dos se pagaba a 100-1. Imaginaros el que haya puesto un 1-7, se tiene que haber forrado. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde Radio Marca Elche te saludamos en el 101.4. Ya sabes, la emisora de Elche y para Elche y para todos los amigos que nos sintonizan desde cualquier punto de la provincia. También, si nos estás viendo en Teleelche, te saludamos. O desde nuestro portal multimedia, infoexpress.es. Vaya semifinal la de ayer. Pasarán los lustros, las décadas y nos acordaremos. ¿Te acuerdas de aquella semifinal donde Brasil fue apalizada en su casa contra Alemania 1-7. ¡Mamma mía, qué fútbol! De todas formas, es el castigo por ser una Brasil rácana. Y eso se lo deben a Scolari, que elige jugadores de corte defensivo. Y es el premio para un Joachim Löw, el técnico de Alemania, que ha hecho una Alemania españolizada, una Alemania barcelonizada, una Alemania de toque, de tiki-taka y con magníficos futbolistas. Esta noche también pedazo de semifinal, Argentina-Holanda, y veremos en la gran final a quién se come Alemania, si es que se come a alguien. Ojo que puede haber más sorpresas. Pero bueno, la verdad es que seguimos disfrutando del Mundial, por desgracia, sin España. Aquí en Elche, 12.000 abonados a día de hoy. Va a tener ya el Elche a final de la jornada. No está mal, a mitad casi del objetivo que se ha marcado el Elche y estamos solo a 9 de julio. Arrancamos. Comienza oficialmente la pretemporada del Elche Club de Fútbol. 20 jugadores de la primera plantilla más 6 del filial han pasado los primeros reconocimientos médicos en la clínica Sport Clinic Ripoli de Prado del Estadio Martínez Valero. Analíticas, antropometría, podología, valoración artromuscular. Esta tarde pruebas continuarán en el Centro de Investigación del Deporte de la UMH, en el CID. Pruebas de esfuerzo y con movimientos. Fidel no seguirá en el Elche. El onubense va a jugar en el Córdoba de Primera División esta próxima temporada. La dirección deportiva, ante la insistencia del Córdoba por hacerse con los servicios de Fidel y teniendo en cuenta que el club ya dejó clara su postura de que si alguna oferta llegaba, algún interés llegaba, pues Fidel se podría más. Fidel no, cualquier jugador, excepto La Roca, era susceptible de marcharse, pues le han abierto la puerta. Recordar que ya hace varios meses os decíamos, cuando terminó la temporada, que en esta situación estaban Fidel y estaba el propio Aroñíguez. Bueno, pues de momento Fidel es el que no va a continuar. Lo que todavía no sabemos a ciencia cierta, porque no lo sabe ni el club, es si será una rescisión o una cesión. Tiene toda la pinta de rescisión de contrato. Pero vamos, que Fidel jugará en el Córdoba, igual que este viernes se hará oficial la renovación de Fran Escribá para las dos próximas temporadas. El técnico valenciano, que ya ha firmado su nuevo contrato, finalizará en 2017, coincidiendo con el final del contrato de Víctor Orta, el director deportivo, y de Emilio Vega, el secretario técnico. El presidente del Elche, José Sepulcre, ha confirmado hoy que el objetivo es fichar en breve a dos jugadores más. Uno, Esto no lo ha dicho el presidente, pero vamos, está ahí. Sería el delantero brasileño que milita en el Pescara y que jugó cedido en la Serie B italiana. Jonatas Cristian de Jesús. Mide 1,90, tiene 25 años y en el Latina, equipo de la Serie B italiana, ha marcado 15 goles en 35 partidos. El otro que podría llegar, ayer también lo adelantaba el diario Franjiverde, es el central chileno Enzo Andía, de 21 años, de 1,88, que fue preseleccionado con Chile para el Mundial, pero que al final se quedó fuera de la lista de 23. Pertenece a la Universidad Católica. El presidente ha dicho que dos ya, que están cerca de llegar, y que luego el resto, pues con tranquilidad, julio e incluso agosto, descartes de otras plantillas, habría que, eso sí, hacer al menos otros 4 o 5 fichajes. Pero la base ya estaría, sin olvidarnos que de los 20 que hoy han estado en esa revisión médica, al menos 4 o 5 no van a estar. Uno es Fidel, el otro será Toño, el otro en principio Sapunaru, el otro Diego Rivas y posiblemente tampoco Pelayo, que podría seguir el mismo destino que Fidel. Bueno, pues como veis, el mercado está en plena ebullición porque los equipos a estas alturas se han reforzado poco. Por una parte, porque no hay mucho dinero, por otra parte, porque la gente lo toma con calma y por otra, porque todavía estamos entretenidos y distraídos con el Mundial. Por ello, bueno, pues el Elche no es ni mucho menos de los más tardones, a pesar de que solo tiene 4 caras nuevas, un portero y 3 centrocampistas, en este arranque de pretemporada que hoy se ha puesto en marcha. Vamos a seguir viendo, sin duda, muchos movimientos y también estaremos pendientes de el mundialista, el colombiano Carlos Alberto Sánchez, La Roca. Nuestros compañeros de Elche Directo afirman que está cerca del Everton. La verdad es que es un futbolista que está ahora mismo en la agenda de varios clubes, no solo españoles, entre ellos Sevilla, que pugnó hasta última hora por quitárselo al Elche. Afortunadamente prevaleció la palabra del jugador, también Villarreal, pero hay clubes europeos, entre ellos ingleses, que les encaja perfectamente el perfil y el retrato robot de La Roca, que por su parte ha dicho que solo piensa en Elche y lo único que sabemos seguro es que tiene contrato en Elche 2 años más, que acaba sus vacaciones a final de este mes, tiene por tanto hasta final de julio, para incorporarse a filas si es que llega a incorporarse. Por tanto, bueno, pues pueden ser, aunque arrancaban esta mañana 19 jugadores y no 20, porque evidentemente faltaba la Roca, de los 19, si descuentas a Fidel, o sea, si de los 20 descuentas a Fidel, si la Roca se marchase, Toño y Diego Rivas, los porteros, tampoco siguen, y Sapunaru se llegara a un acuerdo con él, e incluso incluyésemos aquí a Pelayo, el Elche ahora mismo, si esto fuese así, se quedaría con 14 futbolistas. Dice el presidente de que quiere una plantilla corta, 22, más los jugadores del filial. Pero de 14 a 22, insisto, si se marchasen todos los que he dicho, que en un 90% se van a marchar, no van a continuar, de 14 a 22, a mí las cuentas me salen 8 fichajes. Que en realidad se confirmaría lo que dijo aquí el presidente del Elche en estos micrófonos hace ya más de 2 meses cuando terminó la temporada. ¿Os acordáis? Dijo, harán falta entre 10 y 12 fichajes. Pues si llevamos 4... y que cuenten de verdad para el técnico hay 14, hasta 22, faltarían 8 más. 8 que faltan, más 4 que han llegado, las cuentas salen, ¿verdad? 12. Y eso es lo que hace falta todavía por fichar, si se terminan marchando, además de Fidel al Córdoba, Toño y Diego Rivas los porteros, Sapunaru, además de Pelayo. Y no digamos nada si además a Cristian Herrera se le decidiese mandar cedido, haría falta otro más. Pero bueno, ahora mismo yo calculo que faltan entre 6 y 8 jugadores. 2 podrían llegar en breve, porque ahora mismo los puestos más importantes a cubrir son un central y un delantero, qué curioso, las mismas posiciones que el año pasado, casi todo el año, porque centrales el Elche solo tiene dos, y delanteros, si a Coro no lo contamos como un delantero, solo tienes a uno, a Cristian Herrera. O sea, con urgencia, dos, un central, que podría ser Andía, y un delantero, que podría ser Jonatas Cristian de Jesús, el brasileño que juega en la Liga Italiana. Y ahí todavía te faltarían, evidentemente, muchos puestos, porque si hay que cubrir la baja de Fidel, te falta un hombre de banda izquierda. Si hace falta cubrir la baja de La Roca, ¿qué quieres que te diga? Un mediocentro importante. Además de, por supuesto, otro delantero. No puedes tener solamente dos delanteros. Bueno, pues ahí están las, los movimientos, y lo que está claro es que esto empieza con marcha. Más cosas, no me voy a enrollar mucho porque tenemos, evidentemente, voces de protagonistas, como por ejemplo la nueva Federación de Peñas, que ya es una realidad, con el 90 y casi el 94% del apoyo, los 1.652 peñistas agrupados en las 35 peñas actuales han conformado la Federación de Peñas. El sábado votaron con una participación del 95%. Los votos favorables a la única candidatura presentada por Carlos San José, Tomás Doménez, Jorge Ortega e Ismael Ruiz, como digo, se llevó casi el 94%. Por tanto, esta nueva junta directiva de las Peñas del Elche está presidida por Carlos San José, vicepresidente primero y tesorería Tomás Doménez, vicepresidente segundo y enlace con el club Jorge Ortega, vicepresidente tercero y enlace con el club Ismael Ruiz. Además, esta junta ha elegido tres vocales que crearán distintas comisiones de trabajo, y son Víctor Cascales, vocal de eventos y congreso, Juan Macía, vocal de viajes, e Isaac Ruiz, vocal de animación. Por cierto que la federación, la nueva Federación de Peñas, solicitó hace unos días al club un aplazamiento en la fecha inicialmente fijada para la liberación de las butacas, de los abonos, que acababa el 14. Se ha pedido al club que continúe con la línea fijada de premiar la fidelidad del abonado, facilitándole por unos días la posibilidad de renovar su asiento, y aquí sí que ninguna cuestión económica ni vacacional impida la renovación del abono. Hoy se le ha preguntado al presidente, de hecho, que lo están estudiando, porque ahora mismo todavía, si de los 12.000 abonados que va a tener a final del día de hoy el Elche, al menos más de 2.000 son nuevos, es decir, 10.000 o 9.000 y pico son del año pasado, hasta 25.000, faltan todavía 15.000 abonados que no han renovado su carnet. O bien que lo están dejando para el último momento, o bien que no se lo van a sacar, con lo que sería un revés y un varapalo muy importante para la entidad, que ha fijado el objetivo como mínimo de volver a tener 25.000 aficionados, 25.000 fieles, que sería una cifra realmente fantástica para el segundo año, porque normalmente el segundo año se suele bajar la cifra, por aquello de que, bueno, la alegría, el fogonazo, la efervescencia del ascenso es la que invita a que muchos se hagan el abono, pero luego, pues una vez que ya has picado la primera y has visto al Madrid, al Barcelona y tal, si no eres de verdad del Elche o andas mal económicamente, pues dejas pasar la efervescencia de ese primer momento después de 25 años sin estar en primera y ya no te sacas el abono. Por eso, empatar el segundo año y volver a tener 25.000 abonados, para mí es un éxito. Vamos, un exitazo. Si haces uno más, es doble éxito. Por eso digo que a fechas que estamos, 9 de julio, faltan apenas 6 o 7 días para el 14, o se dan prisa los antiguos abonados, los 15.000 que no se han sacado el abono, o habrá colas en el último momento, o es que muchos han decidido no renovar su confianza en el equipo. Craso error. Porque este año estoy convencido de que vamos a ver algo bueno. Ya lo vimos el año pasado. De todas formas, tiempo al tiempo. Vamos a ver si también el Consejo de Administración decide dar algunos días más. Bebiendo las fechas que tenemos y que todavía faltan 15.000 por renovar el abono, la lógica invita a pensar, y el sentido común

pero finalmente se marcha al Cádiz. Bueno, le preguntamos a Sergio Pellegrín, bueno, cómo han llegado, cómo ha visto a los compañeros en este primer día de pretemporada. Sergio Pellegrín. Bien, bien, a lo largo de estos tres días que vamos a hacer varias pruebas, pues se irá viendo, pero vamos, yo he visto a los compañeros bien, de ánimo muy bien, con muchas ganas de empezar. Y como decía, pues se irá viendo poco a poco las pruebas cómo van, pero sobre todo cuando hagamos el trabajo de campo es donde se verá las condiciones de cada uno. ¿Con ilusión de conseguir qué objetivo esta temporada? No, la ilusión, pues bueno, mucha ilusión y pelear, pelear por lo que haga falta. Está claro que el año pasado pues era el primer año en primera división y el objetivo estaba claro, que era la salvación. Este año pues creo que el objetivo tiene que ser el mismo, trabajar cada día más, cada día un poquito mejor, y lo que pase durante el año pues nos irá exigiendo pues por dónde vamos a pelear, pero lo que queremos hacer es trabajar todos los días un poquito más y mejorar, y bueno, tenemos la experiencia de lo que vivimos el año pasado y con eso pues creo que vamos a estar un poquito mejor. ¿No le ha sorprendido ver solo cuatro caras nuevas, cuatro fichajes en el día de hoy, en el primer día de pretemporada? Sorprendido, porque creo que todos los años nos ha sucedido algo parecido, que hemos empezado la pretemporada y faltaba mucha gente por llegar. Y a lo largo de los días y de las semanas se iba incorporando gente nueva y gente pues que al final era importante, por lo tanto pues los fichajes que faltan irán llegando poquito a poquito, seguro que se irá completando la plantilla. Para el que va a ser una pretemporada distinta es para él, las dos últimas por lesión no ha podido realizar pretemporada y esto evidentemente le ha perjudicado notablemente en el arranque de la temporada, de la campaña. Contento porque, claro, llevo dos años sin hacer la pretemporada por la lesión que sufrí de pubis, y este año contento por eso, con mucha ilusión, porque tengo ganas de completar una pretemporada, de jugar los partidos amistosos, de poder, bueno, pues ir cogiendo la forma lo antes posible. Estas dos temporadas no he podido y bueno, la verdad que este año es distinto, ¿no? Es como algo bonito que estoy viviendo. ¿Piensa que el club va a firmar un central o dos? Bueno, pues eso no lo sé, eso la verdad que no sé qué intención tiene el club. Somos dos, supongo que tendrán intención de firmar alguno más, uno o dos, los que sean, pues bienvenidos sean, ¿no? Está claro que lo que el club crea conveniente traer, pues será bienvenido. Yo creo que nosotros estamos aquí para adaptarnos a los compañeros que vengan, y bueno, pues estas últimas temporadas éramos tres centrales, nos hemos adaptado bien. La primera que estuve yo éramos cuatro, también nos adaptamos, así que la exigencia del club pues que la aceptaremos. ¿Le hace ilusión ser capitán? ¿Será capitán? Pues si la plantilla lo cree conveniente, pues la verdad que pues no habría ningún problema. Yo pues bueno, sí que es verdad que algún año sí que era capitán, otro no, pero bueno, que nada, lo llevo sin problema. Si la plantilla decide que yo sea uno de los capitanes, lo seré sin problema. Bueno, hay plantillas, hay equipos que lo hacen por veteranía y otros equipos que lo hacen por, bueno, por votación o porque el que crea que esté más preparado, pero bueno, que eso es lo de menos. Al final, que el que sea capitán, que se vea dispuesto a hacerlo, que se vea con ganas y nada, y los demás jugadores lo respetarán. Le preguntamos también si ha podido cruzar palabras con compañeros que, todos sabemos, no van a continuar en el Elche, a pesar de que están en estos primeros días pasando pruebas médicas. Bueno, pues bueno, sí, es verdad que todos sabemos a través de vuestra información que hay nombres que salen pues en las estadísticas para poder salir, pero bueno, que yo creo que esto todavía es largo, ¿no? La pretemporada está para demostrar a qué nivel está cada uno y bueno, pues a lo largo de esta semana se irá viendo pues si algún jugador va a salir, si algún jugador seguirá. El ánimo, bueno, pues el ánimo está el de demostrar que se pueden quedar aquí, el de trabajar todos los días para seguir en el club, para poder jugar en este equipo. Y si al final de la pretemporada pues no hay posibilidades de seguir, pues supongo que buscarán una salida. Se le ha preguntado también por que el vestuario esta próxima temporada sin Mantecón, pues evidentemente parece que no será lo mismo. Es un hombre que tenía mucho carisma, así se lo preguntamos a Fidel. A Pellegrín. A una gran persona, es una gran persona. Yo tengo una muy buena relación con él. Y la verdad que he jugado muchos años con él y la verdad que lo voy a echar de menos, pero Pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Esto es el fútbol. Al final vas, se van renovando los vestuarios y él se va a ir a otro, seguirá jugando a fútbol y le deseo, bueno, pues mucha suerte donde esté. Y se decía que al final el Hércules no, el Cádiz. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Está en una situación que no tenía contrato con ningún equipo y ha habido varios equipos que han intentado ficharle y al final se ha decidido por uno. A lo mejor al principio pensaba que iba a estar en un sitio, luego en otro, o sea que la decisión que haya tomado pues que sea la mejor para él. La permanencia, ¿valdrá la experiencia para que no sea tan agónica? ¿Piensa que será algo más sencilla o igual de complicada que la pasada campaña? Igual de difícil, será muy difícil e igual de difícil. La ventaja de que, bueno, pues jugadores como yo, como algunos más, ya tenemos experiencia en esta categoría, ya sabemos cómo funciona esto y nada, pues, pero vamos, que va a ser muy difícil igual. Todos los partidos van a ser muy competidos. Todos los partidos van a ser muy difíciles y seguiremos pues en la misma línea, espero en la misma línea que en la que acabamos el año pasado. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Diez minutos para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida escuchamos al presidente para ver en este 9 de julio si está tranquilo con la plantilla que tiene, a pesar de solo tener 4 caras nuevas y que alguno se le marcha, como Fidel, que jugará en el Córdoba, y otros 4 o 5 que no van a continuar. Pero ¿cómo está el mercado? Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Hay muchos movimientos en el día de hoy, rumores, cuéntanos. Pues la verdad que sí, han habido bastantes y además algunos bastante curiosos. Para empezar, fichajes oficializados hoy han habido 3. Kiki González como nuevo jugador de la Almería, es un centrocampista que llega procedente del Toledo de Segunda B. Además, en Atlético de Madrid se ha oficializado ya el traspaso de Mario Mandzukic, el delantero croata del Bayern de Múnich. 19 millones de euros ha pagado el equipo del Cholo Simeone por este delantero, que viene a hacer buenos números en el Bayern de Múnich, pero pues como al Bayern ha llegado otro delantero, que no recuerdo ahora mismo quién ha fichado el Bayern. El Bayern de Múnich. Ah, bueno, aparte de Bernat, el lateral del Valencia, Sí, el del Borussia, leches, el Lewandowski. Ah, bueno, Lewandowski, pero bueno, eso estaba ya hecho hace meses. Lo he visto hace un minuto y no me acordaba. Sí, bueno, lo que pasa es que lleva fichado hace un año. Justo se ha oficializado el traspaso de Mandzukic al Atlético de Madrid y acto seguido ha sido presentado Lewandowski como jugador del Bayern. Y en el Málaga ha llegado el venezolano Roberto Rosales, que firma por 3 temporadas. Y ojo, también lo que tú me has comentado hace un momentillo fuera de micro, Mantecón al Cádiz. Uh-huh. Ha habido un giro de 180 grados en el pase de Mantecón, que en principio iba a ir al Hércules, pero ha cambiado de opinión. Bueno, imagino que Cádiz, que es un equipo, a pesar de estar segunda B histórico, pues si económicamente le ofreció más dinero, imagino que lo habrá aprovechado. No sé, yo es igual también la mano de Quique Pina por ahí en medio, podría haber. Puede ser, todo es posible. Pero bueno, yo lo que elija Mantecón, bien elegido está. Le deseamos lo mejor. Y en el capítulo de renovaciones, hoy se han producido 2. El Málaga ha ampliado el contrato del joven delantero argentino Ezequiel Rescaldani hasta la temporada 2017-2018. Y el Valencia también ha anunciado un acuerdo con el portero, con Diego Alves, para seguir ligado a la entidad valencianista hasta el 30 de junio de 2019. Y acabamos con el Sevilla, porque Unai Emery ha anunciado hoy los descartes para la siguiente temporada. Uno de ellos es Stevanovic y otro del Moral, a los que se suman 5 más, como son Javier Bas, Babá, Rusescu, Tibeiro, Guarente y un jugador que había sonado para el Elche, como Rabello. ¿Es verdad? Y Jairo no está descartado, ¿no? No, aquí no aparece. Y Botía tampoco. Tampoco. Vaya por Dios. Sí que dice que da una oportunidad a Javi Varas, Sisiño y Trochowski, pero el que estuvo cedido Botía ni el que interesa, que es Jairo, están fuera claro, de la lista. Lógicamente, y más si saben que el Elche los quiere. Bueno, pues así está el mercado de fichajes. Gracias, Adri. Hasta luego. Hasta mañana. Vamos a escuchar precisamente al presidente del Elche, José Sepulcre, al que le preguntamos a día de hoy, con los que están y los que son, pues cómo ve la plantilla. La plantilla está bien. Me ha cedido, ¿te refieres a...? Ah, bueno, sí. Evidentemente, yo creo que, bueno, evidentemente la plantilla se está conformando. Yo creo que teníamos un objetivo muy claro. Quizás este objetivo falta todavía por cerrar muy claramente para muy corto plazo un par de jugadores más. En el momento que ese par de jugadores más esté cerrado, pues creo que hay que pensar un poquito bien la plantilla y ya esperar un poco. Va a haber mucho movimiento de mercado y hay que también esperar un poquito y seleccionar lo que queremos en cuanto a calidad y precio. Yo, para mí, creo que si con la llegada de este par de jugadores más, que espero que lleguen pronto, creo que tenemos un bloque de plantilla, que evidentemente te faltan unos jugadores más, pero ya estaría satisfecho con que muy pronto se incorporasen esos 2 jugadores más. Se le preguntaba, pues, la plantilla, cuántos fichajes más habría que hacer, en torno a qué número de jugadores tiene que tener. Creo que es una plantilla corta, en torno a 22 jugadores profesionales, y seguir contando con el filial, porque aquí estamos hablando del primer equipo, pero también es verdad que el filial está buscando jugadores jóvenes que también puedan subir. De hecho, el año pasado se contó con varios jugadores. En este caso, pues José Ángel, está José Ángel, está Charlie, está Álvaro, está Samu, que jugó el año pasado, que decirte, Cristian ya está en el primer equipo, y hay otros jugadores jóvenes que se están incorporando en el filial, que estoy convencido que a lo largo de la temporada se van a ir en cada momento determinado, pues se va a tirar mano de ellos. ¿Salidas? No. Acaban de llegar, están todos aquí, están haciendo sus pruebas médicas y en este momento no hay nada. En realidad todos no estaban. Fidel es el que ha faltado porque precisamente está arreglando el tema para jugar en el Córdoba la próxima temporada. Una pausita y seguimos. Un spa comodísimo. Cena para 2. Riquísimo. Viaje o escapada. Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... ¡Hasta el 70% de descuento! ¡Ahorrar es facilísimo! ¿Con Cuponísimo? Ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud, en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Si quieres acertar los fines de semana, Restaurante Rincón de Galicia. En pareja, en familia, con los amigos. Pasa una estupenda velada en un ambiente acogedor y degustando los manjares de la gastronomía gallega. Vieiras, empanada, mariscos frescos, carnes a la brasa, pescados, albariños, ribeiros. Y en barra las tapas más apetitosas. Por calidad y precio, Restaurante Rincón de Galicia. Un acierto pleno. En calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y esta mañana en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, seguimos por supuesto en Radio Marca en Elche en Punta, con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, se ha procedido a la firma del convenio entre el Elche Club de Fútbol y la nueva Federación de Peñas, o lo que es lo mismo, la antigua agrupación de peñas, que son los 35 peñas, 23 de la ciudad y pedanías y 12 restantes, incluso ahí en el extranjero, ya sabéis, en China, en Inglaterra también y en otras poblaciones del país. Bueno, pues el presidente sigue siendo el mismo que era el de la agrupación, el de la Federación ahora de Peñas, que es Carlos San José. Y bueno, pues nos explicaba los objetivos. A partir de ahora son federación, cada peña debe convertirse en asociación y los objetivos que tiene esta Federación de Peñas. Nosotros estamos aquí también para, la vez que firmamos el convenio, presentar en dos pinceladas la nueva Federación de Peñas. Sabéis que se ha constituido recientemente y bueno, es un, digamos, heredero natural de lo que era la agrupación de peñas. El motivo del cambio, podemos decir que ha sido algo más técnico y jurídico, ya que el registro de asociaciones de Alicante pues nos obligaba a ello, ¿no? Sabéis que estas dos últimas temporadas hemos tenido un notable incremento de peñistas y número de peñas, y eso, pues ya digo, nos obliga un poquito a acogernos a los parámetros legales que hay en materia de legislación de asociaciones, ¿no? Pasamos a ser a partir de ahora Federación de Peñas, y todas las peñas se les va a exigir el requisito de constituirse en asociación para poder integrarse en la Federación de Peñas, ¿no? Os voy a describir a grosso modo tres pinceladas los objetivos generales que nos hemos planteado por estatutos en esta federación. El primero es apoyar al club en todo lo posible y seguir engrandeciendo el Elche Club de Fútbol en todo lo que esté en nuestra mano. Segundo, pues poner en conexión a las peñas entre sí, conectarlas también con el propio club y con otras federaciones de peñas. Y en tercer lugar, pues intentar crear un clima de confraternización entre aficiones, entre nosotros mismos y también con las aficiones que nos visitan, ¿no? Sabéis que estamos integrados en AFEPE, Aficiones Unidas, que es un colectivo que integra prácticamente a la totalidad de las federaciones de peñas de España, ¿no? Y esta es la sintonía que pretendemos incluir por convenio nosotros y por ideal, ¿no? Como decía Pablo, recientemente, la semana pasada tuvimos elecciones y la junta resultante, pues pensamos que ha tenido, bueno, sabemos que ha tenido un amplísimo respaldo, y lo cual estamos muy satisfechos. Y paso a describir cómo ha quedado la nueva Junta Directiva de la Federación de Peñas. En presidencia y área de comunicación, Carlos San José. Vicepresidencia primera y tesorería, Tomás Domènech. Vicepresidencia segunda y enlace con el club, Jorge Ortega. Vicepresidencia tercera y enlace con el club también, Ismael Ruiz. Vocal de eventos y vocal elegido para el congreso que sabéis que vamos a tener en Elche el año que viene, Víctor Cascales. La vocalía de viajes va a estar ocupada por Juan Maciá y la vocalía de animación por Isaac Ruiz. Por cierto, a colación de la Federación de Peñas, le preguntábamos al presidente, antes de finalizar ya, por la petición de esta Federación de Peñas de ampliar el plazo para que los abonados puedan retirar su abono esta temporada que acaba el 14 de julio. Cursa, como vimos el otro día, la estamos viendo un poquito. Yo creo que es una buena opción. Está en este momento todo el mundo, la situación económica no es fácil, lo tenemos en consideración y tomaremos una decisión muy pronto. Pues ahí está la respuesta del presidente. A día de hoy se van a superar los 12.000 carnets, los 12.000 abonos vendidos. Lo dejamos aquí, como siempre, gracias, saludos, mañana más, hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.